Y poco a poco se van develando los misterios mundialistas. Ya se hizo el sorteo de grupos y también se presentó la pelota oficial de Qatar 2022. La pelota se llama Al-Rila. En árabe significa el viaje. En la descripción técnica, la pelota del próximo mundial tiene una cámara de caucho en el interior y por fuera, escucha bien, no se ven costuras, porque son uniones termoselladas. Al-Rila es la pelota más veloz de la historia de los mundiales. Pesa 450 gramos. En realidad nadie va a pensar en esto cuando un pelotazo se convierta en gol y todos estemos gritando como locos. Pelotas. A ver si vos te acordás cuando eras chico, las hay de papel, de trapo, de goma, la famosa pulpito. Bueno, se la conoce como la de gajos, el esférico, la redonda, el balón, o la balón, la caprichosa, la bocha, ponele el nombre que vos quieras. Pelotas chicas, pelotas grandes, ¿qué pelotas tiene Fernández? Pero, desde la de trapo a la complejidad científica de la pelota catarí, hay toda una historia. Yo arranco con mi viejo don Mario Pessoa jugó en la primera de Central solo un año, o quizá un poco menos, allá por el 36, cuando tenía 19 años. Mario Pessoa jugó de mediocampista y llegaba al entrenamiento piloteando una Coupe Buick. Y mi viejo me hablaba de la pelota con tiento, pero no solamente me la describía, sino que me explicaba cómo estaba hecha. Resulta ser que vos empezás a hacer la pelota y empezás a coser los gajos, pero en un momento dado se empieza a cerrar eso y ya no la podés dar vuelta, o si querés dar la vuelta tenés que dejarle algún agujero por donde hacerlo, si no tenés que sacrificar un operario y una máquina de coser chiquitita así y meterla adentro de la pelota. No se puede, o sea que la daban vuelta por ese lugarcito y después desde afuera se cosía con tiento. El viejo me decía que los días de lluvia, si le pegabas un cabezazo al tiento justo, te lastimaba, no es que te dolía, te lastimaba. Ahora, ¿cómo hicieron después para hacer la pelota sin tiento? Yo la verdad que no lo sé. Así que, ¿qué hago? Me voy... Enciende tu GPS. Agarro la chata, la vieja chata Ford F100, porque hay que andar unos cuantos kilómetros, serán 200 kilómetros por la autopista, hasta encontrar el acceso este a la ciudad de Belleville, ahí donde vive mi amigo Claudio Rosso, con doppia S, el veterinario Claudio Rosso, que seguramente está preparando algo para invitarme a comer. ¡Oh, no! Bueno, vaya a saber. Seguramente encargó el afamado queso de chancho belvilense. Sigo. Tomo el bulevar Ascasubi durante 20 cuadras y paro la chata donde está plantada la fábrica de pelotas Dale Más. Ahí seguro me encuentro con Fernando Fulini. Fernando, ¿estás por ahí? Hola, Quique, muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Álvaro, y ante todo una descripción impecable. No me dejaste nada para mí. Está tremenda descripción, impecable. No me digas eso, porque primero me tenés que contar cómo cuernos se hacía, porque ahora seguramente hay otras técnicas, pero cómo se hacía para suprimir el cocido desde afuera con tiento. Claro, bueno, por eso mismo, por ese motivo, Belleville es capital nacional y mundial, decimos nosotros, de la pelota de fútbol. Sí. Somos un poquito grandados en eso, pero es la realidad. La pelota Al-Rila, que se va a jugar el Mundial Qatar 2022 este año, si Dios quiere, si el mundo y todo lo demás quiere, es una pelota que tiene los dos inventos belvillenses, la pelota sin tiento y la válvula invisible también. Esa pelota tiene los dos inventos que inventaron en el año, valga la redundancia, en el año 1931, tres belvillenses, Polo, Tosolini y Balbonesi. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La verdad que sí. Bueno, Por eso nosotros decimos capital mundial. Está bien, pero vos contame cómo cuerno se hace para coser por dentro. Claro, bueno, la cosa es así. Estos tres belvillenses escuchaban por radio como se podía. Imagínense, ubíquense todo el mundo en el En el Mundial 1930 de Uruguay, que fue el primer Mundial de la historia, claro, cuando escuchaban por radio estos tres belvidenses y escuchaban los problemas que vos contabas de Don Pessoa, sí, de tu viejo, sí, cuando jugaba. Claro. Que aparte, le vamos a agregar algunas cositas más. El tiento, para que la gente entienda, no es más que una tira de cuero. Sí. Una tira de cuero, pero claro, la tira de cuero esa era como la suela del zapato del mocasín, también para que lo... Imagínate. No. ¿Por no. qué? Claro, ¿por qué, Quique, algunos jugadores usaban boina? Ahí está. Es simple. Ahí está. Es simple. Muy para bien. No cortarse, cuando cabeceaban usaban boina, para no cortarse la cabeza con el tiento. Qué imagínate. Qué maravilla. Claro, sí, los sí, arqueros sí. para atajar, porque no existían los guantes sí, tampoco. Sí, sí. El pique de la pelota, hacía cualquier cosa cuando sí, picaba, pegaban seguro. El tiento ese, la tira de cuero que... Claro. Bueno. Claro. Todas esas cosas escuchaban estos tres belvidenses por radio, sí. vuelvo a repetir, cómo se podía en el año 30. Sí. Entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer algo por la pelota para mejorar el balón, que lo demás está todo perfecto. El sí. fútbol es fantástico, perfecto, el mejor Muy bien. Deporte del mundo, sí. pero el problema estaba en la pelota. Y se pusieron a pensar. Claro, y había otro problema, que era la válvula. Yo te cuento cómo era la válvula en ese año, en el año 30. Sí. El año 30... siempre graficando, como un globo de cotillón con el pico largo. Sí, señor. Lo hago para que la gente lo entienda, ¿no sí, cierto? Sí. Un pico largo. Entonces, ¿qué hacían? Se inflaba con la boca, como un globo, sí. se le hacía un nudo y se metía el nudo debajo del tiento. Imagínate lo que era. Era imposible. Maravilloso. Patear un ladrillo era más fácil. Seguro, seguro. Bueno, esos dos problemas gravísimos que tenía el balón, la pelota o la caprichosa, todos los, como vos las describiste perfectamente, sí. fueron arreglados en el año 1931 por estos tres belvidenses. Mirate. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, todo el tiento, toda la costura esta fea que queda mal y que no sirve para jugar, vamos a hacer una cosa, la hagamos invisible. Es como que la dieron vuelta, la pusieron para adentro. Ajá. Y la costura normal sí. la sacaron para afuera. Sí. Ese fue uno de los grandes inventos de a ver, estos tres hombres. Espérame un segundito, Fernando, porque no? creo no? recordar que había dos pequeños agujeritos que se hacían al costado de la costura y que me daba la impresión de que por ahí salían y entraban las agujas. ¿Miento? Sí, señor, sí, señor. La gente va a creer que estuvimos hablando antes, pero no estuvimos hablando no, antes. No, la verdad no. que no, esto es un llamado así casual y sí, sí, perfecto, sí. Quique, sí. perfecto. Justamente lo que vos estás contando, se cosía la donde se iba la cámara o la válvula, claro. y por esos dos agujeritos que estás mencionando, se sacaban las agujas, qué maravilla. Se hacía un nudo, entonces eso permitía que la cámara no se mueva. Qué no maravilla. Se movía la cámara, sí, entonces sí, una sí. maravilla realmente, sí, una señor. Maravilla. Sí, señor. Entonces permitía que la válvula esté visible y que se puede inflar. Claro, con porque después válvula, venía, perdón, sí. venía un, sí, sí, una sí, especie sí. de cañito de bronce con un manguito de goma, y entonces vos mojabas con la saliva, te lo ponías en la boca y pinchabas justo en ese lugar donde estaba la válvula, ¿es así? Impecable, impecable descripción, bárbaro, bárbaro. Bueno. Bueno, juro que no lo armamos con Quique esta nota, ¿eh? Ah, qué bueno. No, está todo... Me río no, mucho. No, es todo casual esto. Me río bueno, mucho, y sí. El otro invento es la válvula, que, bueno, como les conté antes, era el pico largo del globo que iba por debajo del tiento, sí, una locura claro, también, picaba sí, para cualquier lado la pelota, sí, cortaba la cabeza, seguro, no seguro, se podía atajar, seguro, bueno. Entonces, ¿qué hicieron estos genios belvidenses? Sí. Agarraron una válvula que al introducir la aguja, que vos mencionabas recién, se podía inflar. Claro. Y al sacar la aguja de la cámara, no perdiera el aire. Claro, porque la misma presión tapaba. La misma presión tapaba. Entonces, lograron la cámara... con válvula que no perdiera. Qué entonces maravilla. Al inflarla y al sacar la aguja quedaba inflada la pelota. Che, Fernando, cuando estos tipos presentaron esto fue revolucionario. O al principio no le dieron pelota, por decirlo de alguna manera. Voy a hablar un poquito de la Argentina, aunque usted no lo crea. Sí. Lo aprobaron la Federación Colombiana, Boliviana, Mexicana, Paraguaya, los hermanos de Brasil y ya demás. Ya te veo venir. Y ocho sí. años después, claro. Argentina aprueba este invento. Claro, qué maravilla. Esto lo juro también que es así. Sí. Porque bueno. realmente parece mentira, ¿no? Pero bueno, se jugó en Belleville el primer partido de la historia, en un 25 de mayo, argentino de Belleville y Bell de Belleville, sí, con la pelota. Sí. Claro que eran todos maravillados de jugar con la otra, que era una porquería realmente. Sí. Era preferible, sí, jugar con la pelota de trapo. Claro. Cuando jugaron con esa pelota quedaron maravillados y después fue a un partido entre Boca y Racing. Sí. Pero bueno, se aprobó, no es que no se jugaba, se aprobó primero en varias federaciones o confederaciones, o, sí, o sería la AFA de cada país, para, sí, que la gente lo entienda. Sí. 8 años después Argentina lo aprueba. Sí. Así que bueno, y fue la famosa Super Bowl. La Super Bowl, muy bien. La Super Bowl. Mirá cómo me hiciste acordar de esa marca. Claro, claro, la famosa Super Bowl. Che, ¿todas eran de cuero hasta ese momento? Todas, tremendo cuero, un cuero de 8 milímetros de espesor, una cosa que... Sí. Claro, ¿cómo no van a...? Imagínate, cuando esa pelota se mojaba, pesaba 3 kilos. 3 kilos, sí, señor. Arrancaba, sí. Arrancaban con 450 gramos, mojada, pero no sé si 3 kilos, pero 2. No, no, está bien, pero ¿hasta qué año, locura, hasta, claro, qué año se confeccionaron en cuero? No, no, en cuero se confeccionó hasta el año, a ver... 70, 60 y pico. Mira, en el año, en el Mundial 78, sí, Adidas hace la Tango... perdón, la firma alemana hace la pelota Tango con, sí, cuero. En el 82 también. Ah, mira. Y en el 86, sí, ya en México, ya la no, España 82, en España 82 ya se hace de poliuretano. Ah, ahí está. Con poliuretano. Sí. Así que desde el, sí, 80 en adelante más o menos, claro, no es que no se hiciera más de cuero, era un mix. Lo que pasa es que el cuero tenía dos problemas. Primero, por ejemplo, en el sudeste asiático no saben lo que es el cuero. No lo, seguro. Esto es de acá, es, sí, bien gringo, bien argentino, ¿no? Sí, sí. Y después el poliuretano es mucho más blandito, más lindo. Por eso vas a escuchar siempre que la gente dice, uy, qué livianita la pelota. Ah, la pelota, claro, no es más livianita. No, no, la pelota, no. La FIFA, la AFA, sí, Confederación Sudamérica, tienen un peso, pique, tamaño, medida, todo reglamentario. Sí. Todas están dentro de eso. Que la pelota sea más blanda, más lindo para impactar, para golpear, es una, sí, cosa. Claro, claro. Como vos también muy bien explicabas al principio, la pelota sin costura manual, al ser termosellada... Sí. Y no tener costura a mano, sí, es mucho más fácil, mucho más lindo para golpear la pelota, para impactar, y no es tan dura. Claro. Por ahí aparte tiene, Fernando, la ventaja de que no absorbe agua, entonces no, cuando estás jugando en el medio de la lluvia, la pelota sigue pesando lo mismo. Mira, Quique, los partidos que se juegan normalmente en Europa con diluvios, con, sí, nieve, con, sí, todo, termina el partido, la pesas, pesa 450 gramos. Un gramo no aumentó. Ni un gramo aumentó esa pelota. Imagínate hoy con la tecnología que hay, la firma alemana o norteamericana famosas, tienen estudios. Hoy ya están pensando para la pelota del próximo mundial. Sí. Ya la están diseñando. Ahí imagínate está, si, claro, tienen... Claro. Debe haber 30 ingenieros, dibujantes, etcétera, diseñando la pelota del próximo mundial. Sí, así que imagínate, claro, si hay tecnología para eso, ¿no? Sí, Fernando, ¿has coleccionado pelotas? Claro, claro. Nosotros tenemos, bueno, lo voy a contar como un orgullo no solamente propio, sino un orgullo, yo diría, argentino. Sí. Nosotros tenemos la mayor colección de pelotas del mundo. Ah, mira. Estamos en el libro Guinness, sí, desde el año 2005 como la mayor colección de pelotas del mundo. ¡Qué locura! Hoy tenemos más de 5.000 pelotas, todas distintas, Quique. ¡Qué todas maravilla! Distintas. Así que... Por supuesto que debe haber alguna de tiento, ¿no? Muchas, muchas. Ah, claro. Incluso, claro, tenemos una original de 1928, mirá, una Super Bowl del 36. Sí. No, tenemos piezas increíbles. Piezas muy muy valiosas en todo sentido, ¿no? También pues muy valiosas, que, sí, a la historia. Pues también es que estaba así pensando, que... ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor es una comparación medio ridícula, pero digo, hay un tipo que está, no sé, fabricando armas, ¿no? Está fabricando algo que sirve para matar. Pero bueno, él no tiene que ver con la matanza, él fabrica el arma simplemente. Pero vos estás fabricando una cosa que da alegría. ¿Vos sos consciente de eso? Bueno, me das pie para decir en uno de los eslogans nuestros. Nosotros decimos que no es una fábrica de pelotas esto. Sí. Esto es una fábrica de alegrías. Nosotros siempre decimos así. Qué bueno. Fábrica de alegrías, dale más. Bueno, me hago la propaganda. Qué maravilla, qué maravilla. Fábrica de alegrías, dale más. Porque jugar al fútbol es... sí, maravilloso. Pero es una fábrica de alegrías. Esto. Seguro, seguro. Si bien el que gana está contento, el otro no... Sí. Pero el que juega, el que lo disfruta, el fútbol, no va a morir nunca. Qué lindo, entonces, qué lindo. Fábrica de alegrías. Che, Fernando, bueno, dos cosas finales. Apenas pase por ahí, por Belville, voy a visitar la fábrica, si es que me permitís. Totalmente invitado. Bueno, y la otra es, me imagino que estarás exportando pelotas de fútbol. ¿Hay algún problema ahora en la exportación o está todo bien? Mira, Quique, te lo voy a decir con una humorada cordobesa. Es más fácil que Messi venga a jugar a Belville que nosotros exportemos. Claro. Mirá lo que te digo, ¿no? Que Messi venga a jugar a River de Belville. No, ya, si querés lo contamos, la historia de River de Belville. No. Que la gente no lo va a poder creer. Qué maravilla. No, es imposible, Quique, porque te digo por qué. Yo conozco, estuve en el sudeste asiático y una pelota allá. Sí. Y guarda, esto lo digo no solamente con las pelotas de fútbol, con cualquier, casi todos los artículos que se te ocurran. Sí. Una pelota de fútbol allá vale 1, 2, 3, 4 dólares. Sí. ¿Qué es lo que nosotros pagamos de la costura solamente acá? No tenemos ninguna chance de competir. Por eso te decía, yo estuve allá en la fábrica, conozco. Sí, sí, sí. Y allá hay. Bueno, yo no voy a. No, que la gente piense lo que quiera, pero allá es la forma de trabajo es distinta a la de acá. Claro. Allá tienen, Pakistán tiene 250 millones de habitantes, más que Brasil, y es chiquito como Córdoba y Santa Fe. Claro. Así que imagínate, qué sé yo, el trabajo y la mano de obra, y entonces los precios, la mano de obra que tienen que dar es muchísima, todo el mundo trabaja, claro. Y los precios son imposible competir. Así que, bueno. Dale más, fábrica de pelotas, Belville, Córdoba, Fernando Fulini. Che, Fernando, gracias por esto y gracias por la develación de varias incógnitas que yo tenía. No, al menos. Por favor. Quique, bueno, ha sido un placer, muchas gracias. Fernando, abrazo grandote y gracias por esto. Mil gracias, Quique, mil gracias. Abrazo a todos, muchas gracias. Lo escuchaste a Fernando Fulini, dueño de Dale Más, fábrica de pelotas, Belville, Córdoba. ¡Qué maravilla! ¿Dónde lo escuchaste y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Has llegado a tu destino.